I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. ¿Qué tal a todos? Pues mi nombre es Trapsam, estamos aquí en la ciudad de Monterrey. Preparándonos para un cine más bastante chido, es el número 6. Y pues bueno, primero quiero saludar a la gente que está en el chat, qué padre que estén aquí en este momento. Pues tenemos a Ausi, a Cincy Boy, a Crushdan, a Dark Rainmaker, a Eloyd, a Elber, a Misaka, a Prieto Smashero, a Rai Z3, a Resistencia 132, a Shen of Dark, a Sorcerer Z, a Aguala F1 y a Wiki. Pues bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Pues ahí estamos, a sus órdenes. Para acompañarles esta noche. Primero que nada, pues tengo aquí al buen patrón. Sí, ¿qué tal? Aquí andamos algo, digamos, saturados por toda la semana gamer que ya se vino encima. Aquí andamos como que ya checando, ya hay algunas personas que están, digamos, en la parte final de la dinámica, ¿no? Entonces, pues ahí ya estamos organizando todo ahí. Ténganme paciencia si de repente me escucho algo fuera de tema, ¿no? Pero bueno, ahí, muchas gracias, Trapson. Continúa. Nada de nada. Y pues sí, cabe recordar que pues está nuestras promociones de la Semana Gamer, que pues van a estar, así que vamos a estarles recordando durante todos nuestros programas y prácticamente hasta el 5 de septiembre para que ustedes participen. Y por otro lado, pues aquí tengo a mi buen compañero, mi siempre leal y que nunca ha faltado uno solo de estos podcasts, el buen Eloy. ¿Qué decir? Que decía yo, no, pues sí, que siempre estoy aquí atento y eso, así. Buenas noches a todos, ya en unos minutitos va a ser feliz día gamer, hoy 29 de agosto, ya es el día gamer oficial o algo así, es algo que se ha ido implementando por revistas de videojuegos, más que nada en España y en México. Pues vamos a empezar con eso también, a ver si también le entramos, los gringuitos ya con IGN ya lo han hecho un poco popular, entonces vamos a darle también la oportunidad, digo, si los abogados y si los doctores tienen su día, pues ¿por qué carajos los gamers no vamos a tener un día, no? Y pues ya, hola. Muy bien, pues muchas gracias. Pues bueno, son todos nuestros acompañantes, lamentablemente, pues algunos han estado muy ocupados esta semana y pues no nos pudieran acompañar. Pero bueno, esta semana no vamos a platicar de las películas que se van a estrenar, bueno, de las que se estrenaron el fin de semana pasado, pero sí vamos a platicar de, ahora sí vamos a dedicarle todo este programa a una sola franquicia, así como lo hicimos hace algunas semanas con el buen Batman. Pero bueno, vamos a hablar de una franquicia que pues se desarrolló en la década de los 80. Yo creo que en una época en la que de pronto muchos directores y creativos comenzaron a dar pues muestras de que se podían crear historias comerciales, pero que fueran muy, se puede decir, apreciadas por el público, ¿no? Al grado de que algunas de estos seriales, esas historias, esas sagas de películas, pues se convertirían en todo un éxito y serían recordadas por mucho tiempo por las temáticas que llevaban, ¿no? Una muy en particular, no ha dicho ninguna película todavía, Eloy. Una saga muy en particular se daría comienzo nada menos que en el año de 1985. Con una historia que comenzó a dirigir Robert Zemeckis, a quien conocemos por películas como Forrest Gump, a quien hemos también conocido en otros filmes, tales como no sé, I Wanna Hold Your Hand, o La Muerte Le Sienta Bien, o la de Náufrago, o El Expreso Polar, que bueno, en los últimos años ya se ha dedicado más bien a hacer cintas animadas por computadora usando stop motion, como lo que fue Beowulf o Cuento de Navidad. Pero siempre ha sido Robert Zemeckis como un creativo en el uso de los efectos especiales, ¿no? De hecho, también hizo la de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O sea que, como ustedes se darán cuenta, es un director muy creativo. Y pues bueno, esta saga es nada más y nada menos que la de Volver al Futuro. En 1985 sale la primera película de la trilogía, la cual pues viene a ser un parteaguas en la forma de contar historias. Es cierto que el tema de viajar en el tiempo pues ya se había manejado en muchas películas, incluso unos años antes de que saliera Volver al Futuro, Terry Gilliam, un director que surgió de aquella escuela de cómicos llamada Monty Python, había hecho una película que se llamaba Time Bandits, donde puso a Clint Eastwood a hacer un papel, pues no uno, sino varios papeles de personajes de la historia, mientras un niño intenta tratarse de librar de unos enanos que viajan por el tiempo para robarse joyas y diversos objetos, tratando ahora sí de pues obtener alguna ganancia al respecto, ¿no? Claro que pues en el intento de robar cosas, pues meten en líos al niño, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Volver al Futuro, pues vemos que esta película pues empezó a dar una buena raíz. Fue producida por Steven Spielberg, quien en ese entonces llevaba jalando fama de producir y dirigir películas muy taquilleras, y fue protagonizada por un actor, bueno, por varios actores. Primero por Michael J. Fox, este actor que venía jalando muchísima fama de un sitcom que creo que se llamaba Family Ties, el cual pues le estaba empezando a destacar como uno de los actores cómicos juveniles de la época, ¿no? Aparte, pues, poco después de volver, en esa época también ya estaba haciendo una película que se llamaba Travesuras de un Lobo Adolescente, que también fue una película que pues ya había llamado mucho la atención. O sin duda se vino a consolidar su papel con la serie de Volver al Futuro, aunque también pues se le conoce por películas como La Familia Addams, e incluso en un sitcom que se llamaba Taxi. En todo caso, pues bueno, ya pues llegamos aquí a 1985, donde se cuenta la historia de un muchacho que se llama Marty McFly. Es un chavo que pues es un auténtico, se puede decir, pues vive con una familia de perdedores. Su papá es un loser completamente, su jefa se la pasa fumando y pisteando y poniendo, pues es una alcohólica, se puede decir. Sus hermanos también son unos buenos para nada, pero pues la única luz que tiene en esa vida son, bueno, tiene luces en su vida. Una es su novia, que en cierto modo, pues bueno, con eso se puede decir que tiene un pequeño tubo de escape a sus problemas, su novia Jennifer. Y por otro lado está el Doc, el cual pues es un amigo que él conoce y con el que está colaborando en diversos proyectos. Entonces ocurre que una noche el Doc lleva a Marty a un centro comercial y decide mostrarle su última invención, que es una máquina del tiempo. Marty no se lo cree, obviamente, ¿no? Es un auto DeLorean DMC-12 de 1981, un auto bastante extravagante, ¿no creen? De hecho, es el sueño, el sueño todo friki. Exactamente, porque es un auto pues que tiene un diseño muy padre, a pesar de que era pues simplón. Se puede decir que el diseño, comparado con otros autos deportivos, era un tanto simplón, pero era bastante exótico el coche. Además, el DeLorean fue un auto que duró muy poco en el mercado, duró entre 1981 hasta 1984-85, cuando la compañía DMC prácticamente tronó. El caso es de que este vehículo, para poder viajar por el tiempo, utiliza un capacitador de flujos que estaba utilizaba plutonio, el cual daba energía de 1.21 gigawatts. Y de pronto todo decía, ¿gigawatts? ¡Ah, caramba! Pues acá, no sé, si ustedes ven su recibo de la luz, a lo mucho son megawatts. Y digo, y a lo mucho, y eso de que estamos hablando del consumo de una empresa, imagínense, llega a WhatsApp hasta el doctor cuando bueno, ya después veremos que esto es una de los momentos en donde dice Red Scott, o como salió en México, Santa Ciencia. Que bueno, yo creo que fue uno de los aciertos del doblaje, que a pesar de que Red Scott realmente no entendíamos por qué, es una nomás así una referencia rápida al por qué Red Scott, es una frase que hace referencia a un general de la Guerra Civil que se llama Winfield Scott, que por cierto también había invadido México alguna vez. Este general llegó a estar tan gordo que ya no podía subir a los caballos, y Mark Twain llegó a ironizar eso cuando lo veía y decía, ¡Red Scott! Entonces, pues decías, es una exclamación para decir algo enorme, gigantesco, que te sorprende, ¿no? Entonces ya se imaginarán que la cantidad de gigawatts, pues para el doctor, el doc científicamente hablando, era algo enorme, gigantesco. Entonces, pues bueno, para poder viajar por el tiempo se necesita pues que este vehículo alcance la velocidad de 80 millas por hora, que son casi como, si no me equivoco, como unos 120 kilómetros, no, como unos 110 kilómetros por hora. Y en el intento de que el Doc intenta hacer su primer viaje en el tiempo, unos terroristas libios llegan y pues de pronto le vienen a decir al Doc: devuélvenos el plutonio, desgraciado, que nos hicieras una bomba, nos estás engañando. Y el Doc pues no, y que se arma el despapaya y le disparan. Y Marty pues asustado toma el DeLorean y se arranca, ¿no? Y al agarrar la velocidad viaja el 5 de noviembre de 1955. Entonces, pues bueno, ya ustedes sabrán que pues de pronto viaja al pasado, estando en la misma villa donde él vivía, pues conoce a su padre, a su madre, al bully que molestaba a su padre, Biff, y pues poco a poco, pues Marty empieza a causar problemas en el tiempo sin saberlo. Él cree que por salvar a su padre George de ser atropellado por el papá de su mamá, de pronto provoca que él sea atropellado y su mamá se enamore de él, causando una, ahora sí, como una disrupción. Sí, es correcta la palabra, ¿verdad? Disrupción. Bueno, una alteración del tiempo. Una paradoja. La paradoja entonces, es cuando ustedes se tocaran dos. Bueno, el del futuro con el pasado. ¿Dos Martis? Ajá, dos Martis o dos Docs. Okay. O sea, una paradoja es cualquier cosa que altere la continuidad del tiempo y espacio. O sea, cualquier cosa que altere el orden lógico de las cosas. Por ejemplo, si Marty hubiera, digamos, enamorado a su mamá y todo eso, pues él no hubiera nacido, ¿no? Entonces, exacto, ahí se hubiera quedado una paradoja. No. Entonces, pues, como ustedes se darán cuenta, pues esto genera un problema. Porque Lorraine, si no me equivoco, el nombre de la mamá de Marty, se enamora de él. Entonces Marty se empieza a dar cuenta de que sus hermanos han comenzado a desaparecer de una foto que se tomaron en el futuro. Bueno, en el presente de esta película, 1985. Entonces, pues ocurre de que, pues, si ustedes se imaginarán, si Marty no logra hacer que George y Lorraine se enamoren, entonces no habrá manera de que ambos se junten, se casen y, pues, obviamente, de que tengan a sus hijos. Entonces, pues, la vida de Marty, pues, comienza a correr peligro desde ese momento. Pero, pues, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que hacer Marty? Pues reunir a George y a Lorraine. Pero no es una tarea tan sencilla. Primero, Marty no le puede decir a ninguno de los dos que es su hijo. ¿Por qué? Porque no se la van a creer, es obvio, ¿no? Por otro lado, Marty se mete en problemas con Biff, que en el afán de defender a George. Entonces, pues Biff pues también le empieza a hacer un poquito la vida imposible y se da una persecución bastante divertida. No sé si recuerden que al final de la persecución ocurre uno de los momentos, pues puede decir literalmente, más asquerosos de la película, pero da una risa. No sé si lo recuerden, muchachos. Y por otro lado, pues No, sigue. Por otro lado, Marty tiene que también empezar a prepararse porque el sábado siguiente del evento, al llegar al pasado, tiene que pasar exactamente en la torre donde cayó un rayo a las 10:04 de la noche. O sea, este rayo va a generar la energía necesaria para que el DeLorean pueda volver al futuro. ¿Por qué? Porque obviamente el plutonio no era fácil de conseguir, y menos en esa época, ¿no? Sí, como decía el Doc en el pasado, pues sí, es que ya encuentran plutonio hasta en las cajas de cereal. Obviamente, pues no. Ay, perdonen, aquí se cayó algo. Pero, pues en este caso, imagínense, si el plutonio es difícil de conseguir, pues imagínense en los 50s, en plena época de Guerra Fría y todo el rollo, pues entonces sí se armaba un choro, así que dices tú, ¡ay, güey! Pues ustedes ya se imaginarán, ¿no? Pues Marty intenta, pues, por un lado hacer que George se diga Lorraine, y por otro lado, pues tiene el rollo de encontrarse, pues, que Marty tiene que andar soportando el detalle de que, pues, anda presionado por Biff, presionado al futuro. Está pues el mapa, pues es una situación en la que Marty tiene que irlo resolviendo, y se da una de las conclusiones, yo creo que más divertidas que se ha visto, bastante rockera la película y que tiene muchísimos detalles graciosos. No sé qué Lloyd nos pueda contar al respecto. T Te vi tan emocionado que dije, voy a pararme al baño. Ya cuando iba, ya no alcanzaba a regresar. No, yo creo que de esta película nos deja muchísimo la emoción del hecho del viaje en el tiempo, ¿no? Yo creo que a quién no le gustaría hacer lo que llegó a hacer Biff, de llevarle a su persona del pasado, que incluso también lo pensó Martí, que por eso consiguió el almanaque, llevarle el almanaque a su yo del pasado. ¿Y qué? ¿Mané? Estamos todavía en la 1. Ah, no, pero yo decía que esta película nos dejó la idea de que, pues, yo creo que todo mundo querría hacer eso, ¿no? Ir al pasado y decirle a tu personaje, pues, bueno, a tu yo del pasado, qué cosas o errores cometiste y cómo puedes corregirlas para el futuro, ¿no? Esta primera película, pues, digamos, la comedia romántica es como que el meollo del asunto, porque, pues, qué raro sería y qué raro y absurdo sería que tu mamá se enamorase de ti mismo, ¿no? Así como que estaría, bien, ahí trauma a mí. Yo creo que el tipo el Marty se ha de haber quedado súper traumado de que creo que sí lo alcanza a besar su mamá, ¿no? En algún punto. ¿Sí lo besa? No recuerdo, pero pues, bueno, pero pues sí le llega a ver los calzones. No, sí, definitivamente debe ser algo bastante raro que... No, en serio, pues... Échale. Lo que pasa es que, pues bueno, cuando lo atropellan, pues es obvio, pues queda inconsciente y todo, pues en el afán de ayudar, pues le quitan la ropa, lo acuestan, y de pronto pues le dice, oye, pues qué interesante, te llamas Calvin, ¿verdad? Y luego se queda Marty, ¿por qué? Pues es que dicen Calvin Klein, tu ropa interior, y el otro, ¡ay, güey! Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? El pequeño despapalle que arma, ¿no? Pues, ¿qué otra cosa ibas a comentar, Eli? Ah, pues... que esta película nos da aquella idea. Yo creo que el DeLorean es uno de los íconos de la película de Back to the Future. Por ahí mencionaban en el chat, no recuerdo quién ahorita les digo quién, pero mencionaba que cuántos DeLoreans había en ese momento ahí, ¿no? Porque más adelante, conforme van las películas, nos vamos dando cuenta que el DeLorean pasó por ahí muchísimas veces y que incluso llegaron a estar al mismo tiempo. Lo decía Elber, de hecho. Y bueno, vamos a él los menciona así. El número uno, pues el de la primera película, ¿no? Cuando Marty regresa. El número dos, el que lleva el viejo Biff, el que le lleva a su yo joven, ¿no? Luego en el que regresan el Doc y Martin. Y por último, el cuarto es el de la. Ahorita les digo. El cuarto, el que estaba guardado en la mina, que le deja el Doc a Marty para ir a la 3, ¿no? Yo creo que el DeLorean ahí es como parte del protagonismo de esta película. Y como ya has mencionado, a lo mejor el diseño no era tan padre el de DeLorean, pero yo creo que en la época que salió, y sobre todo para la edad que lo vimos la mayoría de nosotros, porque la mayoría de nosotros nos tocó ver como la segunda ola de Volver al Futuro. No creo que la mayoría de nosotros la hayamos visto en la época de los 80s, que seguramente aún ni habían nacido o eran bebés. Entonces, pues por ejemplo, yo creo que a todos nos tocó la época en que Canal 5 nos trajo esas películas en maratones donde los veíamos una y otra vez casi cada 2-3 meses. Y ahí es donde yo creo que todo el mundo se empezó a hacer fan de estas películas, ¿no? Yo creo que es algo que vale la pena mencionarse. Y pues en esos, digamos, maratones, pues te dabas cuenta que era bien, bien padre la idea, ¿no? De poder viajar al pasado. Y pues yo creo que tiene sus toques de comedia muy interesantes, sobre todo que cada que lo llamaban gallina se enojaba, ¿no? A ver, no es que me quedó una duda, no se oye nada. ¿No se oye nada? No. ¿El stream está muerto? Sí, No, pues sigo viendo el movimiento de los sonidos, pero no, parece que se oye. Dicen que ya se oye acá desde el otro lado. A ver, allá el chat, ¿sí nos escuchan? Allá dicen que nos están escuchando. Ay, perdón, en lo que pasa es que... dale F5 yo de mi lado también. están en silencio, pero bueno. Vamos, entonces, ¿qué nos quedamos? ¿En qué estabas comentando de lo que se me hizo...? estaba comentando de que la idea de viajar al pasado nos daba muchas muchas emociones encontradas, y sobre todo que me daba mucha risa cómo cada que le decían gallina a Marty se enojaba y lo hacía hacer estupideces, ¿no? Es algo que creo que según ya más adelante vemos viene de sus antepasados. La 1, particularmente la 1, a mí no es de mis preferidas, pero digamos que es muy agradable por la onda sesentera, ¿sí es sesentera? que maneja, ¿no? Los coches grandotes, la onda... Bueno, más bien cincuentera. Ándale, cincuentera. Bueno, más bien cincuentera, pues están en 55. De hecho, ni el rock ni siquiera era tan conocido. Si te das cuenta, pues cuando... Bueno, ya si volvemos a la película en sí, pues bueno, que vemos que Marty pues tiene que resolver... Ya en medio de la resolución de su problema, pues están tocando canciones así como que no son rock, no son precisamente rock. La banda de Marvin, el guitarrista que se lastima la mano tratando de salvar a Marty de un coche, pues bueno, ahí les explico un poco, pues la noche en la que Marty tiene que regresar al futuro, Marty pues intenta pues atrapar a Lorraine, como secuestrarla para que llegue George y le dé una tranquisa a Marty y pues ya se quede con Lorraine. Entonces se ocurre que en lugar de que llegue George, llega Biff y Biff le pone una tranquisa a Marty y lo mete dentro de una cajuela. Pero antes intenta, de eso, pues, su mamá no opone resistencia. Es algo bien. Sí, no, la mamá estaba feliz. O sea. Lo curioso de todo es que Marty también la convence de que deje de fumar y de pistear, ¿no? Y eso, en cierto modo, pues afectará inconscientemente, ¿no? Sí, yo digo que a lo mejor en ese punto, como que sin saberlo, Marty estaba haciendo que su madre no se volviera viciosa, ¿no? Y entonces llega George. Y pues al ver a esta Biff abusando de Lorraine, pues dice, le agarra un coraje que pues ya, le pega un golpazo a Biff yo creo que un golpe que me dolió hasta a mí y le dolió a cualquiera que estaba en la sala de cine en ese momento, ¿no? Pero bueno, ya Marty pues queda atrapado, llega un guitarrista que se llama Marvin que intenta sacarlo y al momento de abrir la cajuela se lastima, pues no puede tocar. Marty lo reemplaza. Y mientras están tocando una canción, creo que se llama Earth Angel, si no me equivoco, desaparecer. Pero no están todavía enamorados, entonces se da ese problema de que Marty está a punto de desaparecer. Sin embargo, por fin George recapacita y pues va con su chica y la besa, ¿no? Entonces Marty se salva. Bravo, yo creo que ayer dudo que los primeros que fueron a ver esa película hasta aplaudieron, ¿no? Entonces Marty pues para pagarle el... ¿Qué tal? De hecho, ahí como lo mencionas en esa escena un poquito más adelante, en el chat también lo están mencionando, que bueno, se supone que Chuck Berry es uno de los pioneros en el rock, ¿no? Y se supone que se llama Marvin Berry, ¿no? El grupo. Y él cuando, sí. Cuando Marty está tocando ya, digamos, al final como su cover de rock. Johnny B. Goode. Uh-huh. La canción de Johnny B. Goode, que es un éxito de Chuck Berry, por cierto. Entonces, en cierto modo, Marty inventó la de Johnny B. Goode y me inspiró a Chuck Berry a hacer el rock. Ajá, porque le llama por teléfono Marvin y le dice, Chuck, deberías, habla tu primo Marvin Berry, tienes que escuchar esto. Y ya le pone la canción, ¿no? Entonces... Está bastante cool. Y que como lo están mencionando, esa escena fue parodiada pues, la década pasada, ¿no? Entonces, cuando Mero hace su banda de grunge que se llama Sadcasm, el cual pues es una parodia de Nirvana, ¿no? Entonces un cuate le dice, ¡Ey, Kurt! ¡Habla tu primo Marvin Cobain! ¡Escucha esto! Ya, pues pueden que Homero está tocando grunge, ¿no? Pero bueno, pues ya esa es una de las tantas parodias que tuvo esta película. Yo creo que hay muchos detalles que se vuelven icónicos. Pues yo digo que muchas cosas, ¿no? La cuestión de que, por ejemplo, pues bueno, el DeLorean se volvió uno de los autos más queridos por mucha gente que admira esta película, esta serie. Yo creo que muchos desearon tener un DeLorean. Lástima que no era fabricado por ninguna marca conocida de vehículos. Y les insisto, la marca DMC desapareció en 1986-87 y para tener un DeLorean, pues la única manera es que encarguen a Estados Unidos que se los armen con piezas originales de la época. No más que, pues sí, el costo, pues obviamente, pues incluye el coche, el armado y el envío, ¿no? Pero, pues bueno, esa sí ya cuestión de ustedes, ¿no? El caso es de que, pues también, ¿qué otra cosa pues, se dio? Pues los personajes. Yo creo que Marty y el Dr. Emmett Brown son personajes que se volvieron de pronto icónicos, ¿no? Es un par de amigos bastante dispares, ¿no? Porque Marty es un cuate, pues digamos, el chico cool que quisiéramos conocer, tener de compa, que de pronto pues le encanta tocar rock, que literalmente cala cualquier cosa con tal de que se oiga más fuerte su música. Y pues hoy ustedes notarán en la escena inicial de la película que Marty prende una bocina enorme, épicamente enorme, y le pone hasta el 11 técnicamente, y cuando da el primer jalón a la guitarra literalmente vuela, ¿no? Que yo creo que es una de las escenas que realmente da una risa. Y por otro lado, pues está el buen Doc, que pues es un personaje pues sumamente, pues sí, es muy inteligente, pero también muy, ¿cómo se puede decir? Muy retraído. Emotivo, ¿no? A cada rato suelta, muy retraído también. O sea, es un auténtico nerd, pero también tiene sus toques de científico loco, ¿no? Sin embargo, cada vez que ocurre algo en que de pronto el Doc pues se altera, pues sí, suelta un ¡santa ciencia! Y ya no sabe qué hacer, ¿no? Se desespera el hombre, ¿no? Ahí también está, por ejemplo, Beef. Beef es el auténtico bully. Yo creo que fue uno de los bullies más icónicos del cine. Yo creo que no ha habido otro bully que realmente recordemos tanto como a Beef. Es cómico también, pero sí sabemos que es un desgraciado que pues aprovecha de las debilidades de los demás. Digo, en el caso de George, pues lo maltrataba gacho, ¿no? Ya no se diga en el pasado, y pues bueno, también en el tiempo presente, al inicio de la película, literalmente lo traía de tun, tun, tun, hola, hay alguien adentro, y ir pegándole a la cabeza, ¿no? Le estrellaba su coche, ¿no? Le hacía un montón de cosas, ¿no? Ya no digo era George, típico, sobre todo el típico abusón del escenario estadounidense, ¿no? Yo creo que a lo mejor para nosotros los mexicanos no era tan identificable el hecho de que hubiese alguien abusivo, por decirlo así. Sin embargo, este personaje era como así todos los vicios de la sociedad gringa, por decirlo así, ¿no? Era huevón, era valemadrista, no le interesaba en lo más mínimo la escuela, a pesar de que era joven, era alcohólico. Entonces, ese tipo de cosas era así como que una referencia a todos los vicios de la generación, ¿no? Uh-huh. Y pues también, pues bueno, ¿y qué otra cosa? También hay algo de detalles. Yo, por ejemplo, notaba pues el detalle de que a Martin le gusta mucho usar patinetas. Y de hecho es algo que es muy notorio, sobre todo en la escena de la persecución en la calle, en la que Marty pues improvisa una patineta con unas tablas, ¿no? Los niños estaban jugando, creo que con un carrito de esos de madera, y de pronto pues cuando lo están persiguiendo, pues Marty improvisa, rompe la tabla y hace una patineta con la cajita, ¿no? Era como un scooter, que de pronto, ¿no? Dices, wow. Más o menos, yo me acuerdo que era como uno de esos scooters como carretitas. Y lo que hizo Marty fue quitarle lo de adelante y quitarle la palanca, y con eso se pudo mover, ¿no? En todo caso, pues sí, era como un tema recurrente, ¿no? El también usar patinetas, aunque claro, eran de esas patinetas viejitas en donde nomás te cabían dos pies en la patineta que usaba Marty en ese entonces. No esas tablotas que saldrían después. ¿Qué otra cosa también estaba de ahí, fregona de volver al futuro? No sé, Icaros, ¿qué nos puedes comentar de esta primera película? Pues tiene ahí bastantes, ¿cómo se puede decir? Curiosidades, ¿no? Por ejemplo, no sé si han comentado lo de Spielberg, que es el que está, de hecho, en la camioneta al inicio de la película, que es, digamos, el que va conduciendo la camioneta y que ven que Marty lo agarra como, digamos, no sé, como... transporte. Para darle un ride, ¿no? O sea, como sí. Para igual, de vehículo, por así decirlo, ¿no? En su patineta. Entonces el que va conduciendo esa camioneta pues es Spielberg. Y también por ejemplo, hay detalles como el de la plaza que se llama, yo no me acuerdo cómo se llamaba, el de los pinos gemelos, ¿no? La sí, plaza cierto. Comercial donde se llama de los pinos gemelos. Twin Pines, en español. Twin Pines Mall. Sí, Twin Pines. Ajá. Y en español uh-huh. Los pinos gemelos, para explicar ahorita más o menos la referencia. Y ya cuando Marty viaja al pasado, el momento de que quiere escapar porque la gente piensa que es un extraterrestre o algo así, pues está huyendo, pues derriba uno de los pinos que se supone que ahí estaban, que eran como dos pinos gemelos. Y entonces sí. Cuando regresa al futuro, la plaza comercial cambia de nombre al pino solitario, ¿no? ¿Cómo sería en inglés? Long Pine. Sí, Long Pine. Exactamente. Sí, eran detalles que de pronto uno tenía que poner uno mucha atención, o ¿no? Quizá a veces no tanta la atención. Pero si era cierto, o sea, había de ti realmente aprovechado tantos que salvar de nuevo al Doc. Obviamente ve que el Doc es nuevamente el Olivio, le dan su dosis de plomo. Y pues ya llega Marty, pues ahí a ver si se... Primero observa a Marty qué le pasa a los Livios. Creo que los Livios se estrellan y pues ya no se sabe nada más de ellos en toda la trilogía. Pero bueno, ahí va Marty, se acerca con el Doc y pues ya, pues pues ahí está, parece que pues pues se pone triste porque pues al parecer sí, el Doc no le hizo caso porque pues Marty obviamente quiso alterar ese punto del destino dándole una carta. Pero el Doc pues yo creo que decidió, dijo, bueno, calemos, ¿no? Y se puso un chaleco antibalas abajo y salvó su vida, ¿no? Entonces ya pues salvó ese, Marty se da cuenta que altera el tiempo al hacer eso. Y pues dice, ah, caray, pues sí, sí tiene sus consecuencias. Y ya se despide del Doc y se va a su casa a dormir. Cuando despierta encuentra todo literalmente cambiado, ¿no? Sus hermanos ya no son unos losers, ya son unos escuates que ya tienen trabajo y están bien ocupados y todo el rollo, ¿no? Andan ya bien apresurados con por salir ya sus trabajos bien motivados, ¿no? Su papá, pues su papá ya no es el nerd que conocíamos. Bueno, sí sigue siendo como que algo nerdoso porque se vuelve escritor y se vuelve muy famoso por escribir un libro sobre un contacto con un tal Darth Vader del planeta Vulcanus, que es un pequeño susto que le pone Marty y que es una referencia a dos de las franquicias más importantes de ahora sí del cine de fantasía espacial que ha habido, ¿no? Star Trek y Star Wars. Y pues obviamente la señora Lorraine McFly no solamente se casó con George, sino de que también pues ya ya no es la señora que tiene esos vicios, por el contrario, hace deporte, es más activa y pues quiere mucho a su esposo, ¿no? Que eso es algo que yo creo que cuenta mucho. Y claro, no puede faltar Biff. Biff pues pues en cierto modo el hecho de que el George le haya puesto el golpazo de su vida lo vuelve pues ahora sí que una inocente fierecilla, ¿no? Así como que y pues sí, así como que ahí pues bien, yo les podemos ahí sí cierto, estoy soltando algunos spoilers, pero pues no. yo creo que también bueno. Sí, la pueden encontrar, pasa al canal 5 regularmente, es una de las trilogías más que más le encanta ver a la gente. Yo les diría que la buscaran en DVD, pero no se los recomiendo nada. ¿Por qué? Porque si ustedes aman a menos que sean las ediciones más recientes, las del 25 aniversario. Anteriores de castellano. Entonces el Dr. Brown, ahí sí dice Gran Scott, que en lugar de decir Santa Ciencia. Entonces imagínense, están en castellano muchos de los doblajes. El Blu-ray sí está, creo que sí está el doblaje a latinoamericano. A mexicano se puede decir. Entonces pues también de hecho la edición en Blu-ray que salió creo que el año pasado, si no me equivoco, no, en el 2010, estaba muy padre porque tenía incluso una réplica del DeLorean, la edición especial de la trilogía, tenía una edición miniatura del DeLorean, decías tú, oh no, ese sí se lucían estos hombres. Y pero pues bueno, si no tienen dinero pues para pagarse estas películas, pues también las pueden buscar a través de Netflix. Ahí están las tres películas para que las puedan ver ahí las veces que quieran. Ya ustedes sabrán si lo pagan o no lo pagan, ¿no? De todas maneras, esta película es muy recomendable, aunque ya les platiqué toda la historia. ¿cómo se llama? Pues ya que nos está aclarando el buen Rotrujo. Que los españoles, que el DVD está en español castellano y que el Blu-ray está en español latino. Entonces, pues no sé qué, alguna conclusión que tengas de esa película, Eloy. Pues yo te digo, a mí me gustan mucho las películas de Volver al Futuro, pero de las tres, esta es la que menos me gusta. ¿Por qué? Porque, insisto, se centra mucho en la historia de amor y digamos que a lo mejor aquí todo corre en torno a resolver el problema que causó Marty, ¿no? Y pues yo creo que mi favorita es la siguiente, ahorita ya nos vas a platicar de qué trata, pero esta me deja muchas cosas, así como ya dijiste, lo de la referencia a Darth Vader del planeta Vulcano, pues sí deja algo ahí. Sobre todo son muchas cosas que son como referencias friki, ¿no? También por ahí tienen el póster de en el cine, no recuerdo qué película era la que estaba. La cosa de otro mundo, algo por el estilo, está en los cines que tienen en el pasado. Entonces son cosas como, digamos, referencias que solamente notas si estás muy atento, ¿no? Entonces que, pues, por ejemplo, ya lo mencionaba Icarus, que tienes ahí como que estar abusado en lo que estás viendo que pasa en el futuro, comilla, o en el presente, por decirlo así. Cuando regresa al pasado lo modifica, y cuando vuelves al presente ya es otra cosa diferente, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante y yo creo que es de las primeras películas que nos maneja pues punto de inflexión en cuanto al futuro y al presente y al pasado, pero de una manera muy tranquila, porque hay unas bien clavadas, ya después hablaremos de esas, pero Pero bueno, en esta es muy algo muy pues para toda la familia, ¿no? Y pues ya. Pues bueno, Volver al Futuro se volvió, pues yo creo que es una de las películas que se volvió muy popular en la década de los 80s. La frase final la hizo incluso referencia al presidente de ese entonces, Ronald Reagan. No sé si recuerdan esa frase de "We are going, we don't need roads", que es una frase que pues ya está en la conclusión de la película y que nos da mucha sorpresa, ¿no? Nos da una gran sorpresa que de pronto decimos, tiene que haber otra película de estas. Y de hecho, Robert Zemeckis puso al final, este es el fin, pero con un signo de interrogación. Entonces había algo que nos dejaba así con el interés de, ¿va a haber otra película? ¿Va a haber otra película? Es cierto, esta película está considerada, pues está en muchas listas, como en las listas de mejores películas de todos los tiempos. Incluso está entre las 100 mejores según Total Film. Está incluso ahora sí que en la biblioteca del Congreso, al ser una película culturalmente histórica o estéticamente significante. E incluso el libreto de Volver al Futuro está considerado como uno de los mejores, como el número 56 mejor libreto de todos los tiempos. Y pues también también comenta que esta película está considerada como la décima mejor cinta en el género de ciencia ficción. Aunque claro, lo maneja de una forma pues digamos ligera, pero le da mucha razón de ser a lo que se está manejando, ¿no? También pues bueno, esta película pues también tuvo ahí algunas cosas muy chidas. Yo recuerdo el soundtrack, era genial, no sé si recuerdan también eso, el soundtrack que hizo Alan Silvestri, que se veía que tenía mucha influencia de John Williams. Al grado de que yo en algún momento pensé que John Williams había compuesto esta música, pero no, fue Alan Silvestri, que era, pues, de pronto, pues, yo creo que fue una de sus mejores piezas, ¿no? Y por si fue a poco, pues, también tuvo nominaciones a los premios de los Oscars, a los Globos, ahora, pues, vamos a avanzar un poquito en el tiempo, vamos a llevar el DeLorean a 1989. Como ustedes sabrán, pues ahora sí que la frase de... pues nos faltaba ahí, Caro, no sé si nos quisieras comentar algo ya nomás para cerrar este tema, esta primera película. ¿De qué? ¿De las películas de Volver al Futuro? De la primera película. No, de la primera. De la primera. Ahora sí que como dicen ahí, se me hace una gran película. Creo que es como que de las únicas películas que todo mundo puede entender y que no están tan clavadas en los viajes en el tiempo y hasta lo hacen divertido, ¿no? O sea, es como que una trama bastante bastante y bastante entretenida para toda la gente que de repente, sobre todo para las personas, no sé, pequeñas, ¿no? Los niños, todo eso. Yo creo que igual a mí, cuando vi esta película por primera vez, pues me gustó bastante. Y me ¿cómo se puede decir? Me encantó con los viajes en el tiempo, ¿no? Ya después, cuando pasó Ocarina of Time, que ya es spin-off de esto, bueno, ya es fuera del tema, pero pues ahí como que también me gustó mucho por eso, ¿no? Porque ya igual había visto Volver al Futuro y me agradaba que ver esos temas de viajes en el tiempo. Okay. Pues bueno, y ya de ahí, pues, ¿cómo se llama? Pues llegamos a 1989 y de pronto, yo creo que cuando muchos vieron el tráiler de Volver al Futuro Parte 2, quedaban pues sorprendidos porque la historia ya no era un viaje al pasado, sino era un viaje al futuro. Como había ocurrido al final de la película, el Doc aparece con un automóvil, con un DeLorean ahora sí más ahora sí del futuro, se puede decir. Aparentemente no tenía ningún cambio, porque llegó así normal, como un coche cualquiera. Al momento en que Marty y su novia Jennifer, que en este caso ya fue interpretada por Elizabeth Shue, no por la actriz que la había hecho en la primera película, que era, si no me equivoco, Claudia Wells, pues de pronto el Doc les dice, ¿saben qué? Pues vamos hacia el futuro. Y luego le pregunta a Marty, pues al ver el tráfico de la calle, le dice, oiga Doc, pero no es necesario que tomemos un camino para llegar a toda esa velocidad. Y le dice el Doc, caminos, ¿a dónde vamos? No necesitamos caminos. Y toma, de pronto el coche se levanta por los aires, o sea, hace gliding y agarra la velocidad suficiente sin tener que hacer mucho esfuerzo para viajar al futuro. Además, el capacitador de flujos ya no utiliza energía nuclear, utiliza energía utilizada a base de basura. Utiliza una máquina que el mismo Doc inventó para reciclar basura y convertirla en energía. Y eso es algo de pronto pues bastante chido. De hecho es una, ¿cómo se dice? de, bueno, es algo de energía orgánica, pero o sea, él mismo dice que es algo ya común en el futuro, o sea, no lo inventa él, lo trae del futuro. Lo trae del futuro, tiene razón. Y era algo muy chido, ¿no? Porque en cierto modo, pues de pronto decías, no, ya, qué energía nuclear ni que nada, vamos a utilizar energía basada en la basura, ¿no? Así que, pues, ponía, no sé, una cáscara de plátano y no sé qué otra cosa del té, ya. Eso tenía la energía para viajar al futuro. Y eso era muy chido, ¿no? Ya cuando llega, pues, estás de pronto en una carretera aérea, ¿no? Y eso está bien padre, o sea, los coches tenían esa tendencia y de pronto decías tú, wow, no manches, o sea, están en el futuro, están en el año 2015, ¿no? O sea, ya están 3 años adelante de nuestro tiempo, en teoría. Aunque, bueno, estamos hablando de esta una percepción que de pronto nos muestra cuando Marty llega al final Hill Valley del 2015 con el objeto de salvar a su hijo en el futuro, que es un chavo que está igual de neto que George McFly, pero bueno, que la familia McFly tenía tanta gente boba, el único que parecía inteligente era Marty. En serio, el caso es de que pues en el intento por salvarlo nos damos cuenta de que hay muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, Marty va caminando por la calle y de pronto ve un anuncio en hologramas del hijo del cuate que conocía a Marty en la primera película, como el que era el mesero y luego se vuelve alcalde de Hill Valley, pues vendiendo algunas modificaciones para los automóviles, creo que era para poder para modificar el vehículo para hacer lo que hice que volara, ¿no? Por otro lado, pues también están las famosas tablas flotantes, o sea, como las tablas de patineta, pero que utilizaban ahora sí que el tabla así como glider, que eso está bien, que eso de pronto toda la gente lo está esperando, ¿no? Decir, ¿cuándo va a inventar eso Mattel? Maldita sea, ¿no? O sea, era algo que decías tú, qué chido, una tabla en la que en lugar de que utilices ruedas, literalmente estás flotando en el aire, ¿no? Y claro, también estaba la ropa de Marty McFly, que de pronto decías tú, wow, la ropa del futuro, pues tiene, ¿cómo se llama?, autosecados, los Teddy sea tan solos. O sea, eso estaba bien, esos detalles estaban chidos, ¿no? Obviamente, pues también estaba el hecho de que había películas en 3D, pero un 3D bastante real. Que de pronto Marty iba caminando al lado de un cine y de pronto le sale un tiburón enorme y se lo va a comer. Y ya cuando se da cuenta, Marty está viendo el tráiler de la película, de una película de tiburón hecha por un futuro sobrino de Steven Spielberg del futuro, que iba a ser Tiburón 7. Esta vez la cosa es más personal. Y por otro lado, pues también pues va viendo las noticias, que ve que un equipo de Florida gana la Mundial. Y curiosamente también está hablándose de que también había otras noticias, vi por ejemplo de un escándalo de la princesa en ese entonces reina Diana, como ustedes sabrán, pues no alcanzó a llegar. Y había muchos detalles, así como que de pronto todo te quedabas así sorprendido. Yo creo que la primera hora de la película a todo el mundo lo dejó sorprendido por el montón de cosas que había en esta película, ¿no? Pero, pues bueno, así como hay ventajas, hay desventajas. Así como Marty intenta salvar a su hijo de que le caiga la justicia por andar ahí acompañando a un grupo de bullies muy similares a Biff, Marty de pronto decide comprar un pequeño librito que tiene todos los resultados deportivos desde 1952 hasta el momento en que Marty está, ¿no? Bueno, un almanaque no, hasta los 80s. Entonces, Biff, que en ese entonces es un viejito renegón que anda así que, bueno, de hecho el bully principal del grupito creo que es un nieto de Biff, si no me equivoco. Resulta que pues este cuate pues se da cuenta de que la máquina del tiempo, de cómo funciona la máquina del tiempo. O sea, primero porque se da cuenta de que pues se ve la máquina voladora así, llega de una manera inadvertida y se da cuenta, ¿no? Y por otro lado, porque ya está, de pronto se da cuenta que Marty y el Doc son los mismos que él había. Se cortó un hito, regresa de donde son los mismos y después de ahí. Ah, ok. Entonces, Biff del futuro se da cuenta que Marty y el Doc son de la misma época que le tocó ver a Marty en los 80, y se da cuenta de que en cierto modo pues tienen una máquina para viajar en el tiempo. Lo cual, pues, le dice, pues, le hace notar de que, bueno, pues vamos a hacer una maldad. Entonces le roba el almanaque a Marty y se lleva la máquina del tiempo para viajar a los 50s y darle el almanaque al Biff de esa época. ¿Con qué objeto? Pues de que si Biff le cree su historia de que viene del futuro y de que tiene ese librito con todos los resultados de los 50s hasta los 80s, pues iba a ser enormemente rico ganando apuestas. Algo que, pues, perdón, Biff. Y sí, este Biff, pues, sí alcanzó a ver a los Martys, incluso él conocía al Marty del futuro, que era un ruquito que, pues, de alguna manera se hizo bien baboso. No sé si recuerden, era, pues, era muy impulsivo, muy bobo. Un accidente lo lleva a estar así que también teniendo su propio bully, que era un tipo, pues, bien manchado, que le obligaba a meterse a negocios medio extraños y que provoca un problema con su jefe y lo corren, ¿no? Si no me equivoco, el tipo que le hacía como de bully era, creo que llegó a tocar en los Red Hot Chili Peppers, si no me equivoco. Estos datos se los voy a confirmar. Pero bueno, en este caso, pues bueno, él se da, pues imagínense, el caso es de que cierto, aquí me confirma Crush Dan, el chavo es Biff. El muchacho que andaba, ¿cómo se llama? Como líder de los bullies de Volver al Futuro. En todo caso, nomás les quiero confirmar el dato de quién era el bully, se puede decir. El Needles, era Flea, el de la banda de los Red Hot Chili Peppers, el bajista. Por otro lado, pues también en esta película destaca la aparición de Elijah Wood en uno de sus primeros papeles. En una de las escenas que yo creo que es más, una de las escenas que nos dejó pensando muchísimo, ¿no? Cuando Marty está en un restaurante de los 80s, temático, Marty se de pronto ve una máquina y entonces están así como que, ay, ¿cómo se jugará esta cosa? Y que este que el otro, ¿no? Era una máquina que tenía una máquina de Nintendo y con el juego Will Gunman. Y Marty, pues, agarra la zapper y empieza a dispararle a todo lo que encuentra y se luce y gana, ¿no? Y de pronto se le queda viendo el chiquillo, Elijah Wood y su amigo. ¿Estás usando las manos? No manches, qué anticuado. Y de pronto nos quedamos, yo creo que mucha gente decía, no manches, y esto es lo que se juega actualmente, ¿no? Y yo, sorpresa, en estas épocas pues ya tenemos consolas que casi llegan a ese nivel de ambición que dijo el personaje de Elijah Wood. Ya tenemos el Wii, que bueno, es un juego que pues todavía usa controles, pero el Kinect ya es un, pues bueno, obviamente no llega todavía al momento. Todavía no llega a ese momento de decir, no usa las manos, pero ya casi llega a eso, ¿no? O sea, por lo menos usa el movimiento del cuerpo. Pero bueno, no sé, Lloyd, en este momento, ¿qué opines? Pues yo estoy muy, muy de acuerdo contigo de que toda esta primera hora nos deja grandes cosas, como por ejemplo esos tenis Nike que se ajustaban automáticamente. Sí. Era algo también que estaba muy, muy... También la ropa, ¿no? Le dan unas mangas gigantescas a este Martin, que curiosamente su contraparte del futuro, su hijo... las usa así como tontín, ¿no? Así súper largas las mangas. Pero también y que también es ajustable, ¿no? A lo que tiene. Las paredes de las casas tienen pantallas de LCD, por decirlo así, que hoy día pues ya es algo muy común. También tienen los teléfonos con videollamada, los detectores de huella digital para utilizar las puertas. Entonces, yo creo que también había algo de escáner retinal, que creo que así es como entra la chica de Martín a la casa. Entonces creo que estas tecnologías, digamos que a lo mejor cuando nosotros las llegamos a ver de jóvenes o de chiquillos, pues uno decía, ay güey, ¿cuándo nos vamos a ver, no? Y hoy día pues poco a poco estamos alcanzando, digamos, ese nivel. Un amigo mío que es que es piloto nos decía algo, bueno, me comentaba algo importante. A lo mejor hoy día ya se puede crear la tecnología para esto que dices de las patinetas de Mattel o los autos voladores. Pero el problema radica en que no puedes darle eso a la gente por el hecho de, por ejemplo, ya vimos lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿no? Digamos, es terrorismo que utilizaron aviones comerciales. ¿Qué pasaría si toda la gente pudiese tener esta posibilidad con coches? Entonces ahí como que esa es una de las grandes razones por las cuales no se avanza tanto en esa tecnología, porque sería muy, muy, muy, muy difícil controlar a la gente en esos rubros. Pero bueno, ya sería meterme en otros asuntos ahí. Yo creo que esa tecnología ya es algo que podemos tener hoy día, salvo evidentemente el viaje al pasado, que Y ya durante muchas décadas se ha hablado al respecto, y no solo por Volver al Futuro, digo, hay libros de ciencia ficción de Julio Verne, por ejemplo, y muchos otros, digamos, ficciones que nos hablan acerca de estos viajes, y sobre las implicaciones que tendría, ¿no?, en el pasado y en el futuro. Y esta nos maneja exactamente el hecho de todo, ¿no? Nos maneja el futuro, el pasado y el presente, y cómo se ven afectados unos con otros si los relacionamos, ¿no? A mí me gusta mucho el ambiente decadente que influye el hecho de que Biff sea alguien tan poderoso, o sea, que alguien malvado, por decirlo así, y creo que es adecuada la palabra, alguien malvado, tenga el control de tantas cosas como la riqueza de un lugar, ¿no? Que es Hill Valley, el lugar donde viven, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que se llama Hill Valley. Exacto. Entonces, Hill Valley, sí. Aquí, al momento de que él tiene el control de todo el poder económico de ese lugar, convierte en casinos un lugar, la mamá de Marty la opera le pone pechos operados, la tiene así toda muñequita, por decirlo así, mata al papá de Marty, tiene comprada a la policía, los vecinos pues están inseguros, y pues precisamente todo esto, ¿mané? Y meten a al doctor Brown al manicomio. Claro. Aparte, para prevenir de que no vaya a inventar una máquina del tiempo. Exacto. Entonces, todo esto se ve, digamos, afectado en base a un simple cambio que fue lo que Marty hizo con el almanaque, ¿no? Y yo creo que ahí es lo que a mí me gustaba mucho la idea. A mí me parece muy agradable la idea de que tengamos un personaje que haría lo que nosotros hubiéramos hecho. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros, si va al futuro, buscaría la manera de ayudar a su yo, a su contraparte del pasado, a ser rico, o a ser famoso, o a ser, no sé, ¿no? Y pues aquí también están un montón estos guiños que vimos, ¿no? Como ya lo mencionabas, este guiño a Tiburón, que pues, curiosamente es de Steven Spielberg. Y pues, por ejemplo, esto de las maquinitas, pues a lo mejor, como dices, uno no se da cuenta de lo que están tratando de decirte, pero yo creo que cuando crearon esto, no solo se basaron en imaginarse lo que sería el futuro, ¿no? Sino también en tendencias de cómo se iba desarrollando la tecnología, ¿no? Y pues, por ejemplo, hoy día ya vemos un poquito más cercano el hecho de tener autos híbridos que también pueden utilizar energía bioorgánica. Y, pues, por ejemplo, insisto, o sea, me parece increíble que una película que, pues, ¿qué tiene? ¿25 años? Pues, en realidad sí esté atinando, comilla, a lo que ya podemos tener hoy en día, ¿no? Y digo, podemos tener, lo digo muy muy abiertamente, ¿no? Porque también cabe destacar que estas cosas están para sectores muy amplios o muy altos en cuanto a la esfera económica, pero en realidad era muy emocionante el imaginar si realmente íbamos a ver esas cosas en el futuro, ¿no? Digo, yo creo que a mí de niño me emocionaba muchísimo la idea de tener un coche que pudiese volar, y yo creo que al momento de que esa frase inmemorable que dijo el Doc, de que a dónde vamos no necesitamos caminos, yo creo que eso a todos nos emocionó el día de mañana que podríamos algún día estar subidos en el cielo, pues volando en un coche, ¿no? De hecho, hacen una crítica o una burla al hecho de que hay tráfico, ¿no? Inclusive en el cielo. Y a lo mejor uno, sí, pues de chiquillo no lo ve, ahorita ya de grande digo, ah, pues, o sea, ¿qué tanto buscaba la crítica de decir que el hecho de que hubiese muchos autos estaba ocasionando tráfico incluso en el cielo? Pues me parecía algo pues risorio, bueno, me parecía algo risible, perdón. Pero ahora que, por ejemplo, como les comentaba, tengo un amigo que es piloto, él sí me comenta que en realidad hay muchas veces que no pueden aterrizar en los aeropuertos porque tienen que estar dando vueltas alrededor de la ciudad, precisamente porque hay muchos aviones. Entonces, a lo mejor uno pensaría, no, pues ¿cómo crees? Pero pues sí puede ser, sí puede haber sentido en lo que está diciendo esta película, y es una película que era vanguardista, o sea, nos estaba dando conceptos que en esos entonces apenas se comenzaban a imaginar, comenzaban a pensarse, pero ahí ellos ya lo manejaban como una realidad, ¿no? Y es algo que es bastante, bastante agradable. Y bueno, pues aquí nos demuestran esta personalidad de Martin explosiva que dice, ah, no, a mí nadie me dice gallina, ah, no, a mí nadie me reta. Y también nos demuestra un crecimiento, ¿no? Porque si vemos el primer Martin que hacía todo al ahí se va o como iba dándose, en este como que sí ya se ve, e incluso ve a su propio hijo y ve a su propio yo del futuro que son unos perdedores otra vez, y dice, no, pues es que yo no quiero convertirme en eso, ¿no? Y es algo que es bastante, pues, agradable. Pues no sé, a mí lo único que no me gusta es que la chica esta que es su novia la duermen, más bien se queda como en shock, ¿no? Porque ve a su a su contraparte sí. del futuro y la dejan ahí como en una banquita y mientras hacen todo lo que tienen que hacer y regresan y ya está poca madre. Eso como que no me gustó tanto. Pero bueno, no sé, yo creo que pues yo creo que todo el mundo se quedó emocionado con esta patineta de Mattel que flotaba y es algo que muchos quisiéramos ver pues algún día, ¿no? Pues no sé, que algo de lo que más me gustaba de esta película era el hecho de que el DeLorean, pues como dices, ya podía volar y estaba bastante padre, ¿no? Yo creo que tenía los cambios, por ejemplo, atrás traía estas como turbinas que lo hacían poder volar, ¿no? Y ese chunchito donde metía el componente bioorgánico, o sea, eran cosas que realmente, pues hasta hoy día es cuando se empiezan a pensar, ¿no? Pero en esos entonces, pues yo creo que uno no pensaba en eso y no los veía, ¿no? De hecho, es algo que de pronto, pues... Casi no te oyes. Yo digo que cuando... Uno de los puntos importantes es el hecho de que, como tú dices, ver cómo el personaje de Marty comienza a crecer, ¿no? Porque si bien ya habíamos visto de que, pues, bueno, Marty empieza a ver cómo se ve él en el futuro, por lo menos sus hijos, y se queda Marty choqueado de ver que sus hijos son unos auténticos ineptos, ¿no? Tal como había sido George. Entonces se queda Marty, pues, ¿qué pasó, no? Él ni siquiera sabe qué le pasó a su vida. De hecho, la única que se entera sobre lo que le va a pasar es su propia... Es Jennifer, quien se entera de lo que le pasa a Marty en ese entonces. Pero también Marty se da cuenta de que una imprudencia que él comete tiene consecuencias graves, ¿no? O sea, él regresa a 1985 y, como tú dices, llega un ambiente completamente en decadencia, su familia completamente desintegrada. ¿Quién sabe cómo rayos sigue existiendo Marty? Eso es lo que todavía eso es lo que de pronto a veces yo no pude entender bien de la película. Pero bueno, de hecho creo que sí, ya me acordé, es que matan a George después de que nace Marty, si no me equivoco. El caso es de que, pues, Marty se da cuenta que su padre está muerto, que su mejor amigo está en el manicomio, y todo porque él cometió la... Pues así que cometió la lindura de querer apostar, de querer viajar al pasado e intentar ganar algo, intentarle sacar provecho a esa tendencia, ¿no? Un pequeño error que pues tendría que, pues ahora sí que arreglar viajando hasta otra vez hasta el pasado. Y yo creo que en ese punto es en donde de pronto mucha gente como que dijo, ay, ¿otra vez? Yo creo que, bueno, no es por verme gacho, pero ahí es en donde a mí me dejó de gustar la segunda película, porque para arreglar lo que el despapalle que provocaron en el presente, tuvieron que viajar otra vez al pasado, y nos hace ver la película ahora desde un ángulo muy diferente, en el ángulo de alguien que tiene que tratar de modificar lo que ocurre en el pasado, lo que ocurre ahora en este pasado, se puede decir el pasado 3, porque bueno, es pasado normal que Marty no alteró, el pasado que Marty alteró en Volver al Futuro, y ahora este pasado que está alterando Biff. Entonces Marty tiene que regresar al pasado, y a ese pasado, y alterarlo de nuevo, evitando que el almanaque pues siga en manos de su peor enemigo, ¿no? Entonces pues se suscita, yo creo que en un punto dices tú, bueno, como que sí, sí lo entiendo, pero por otro lado dices, es como que de pronto se torna como una historia medio de espionaje, medio de agente secreto, se puede decir, porque Marty tiene que tratar de evitar el contactar al Marty de ese momento, porque si no, pues se genera lo que decía el Doc, con una especie de paradoja que pudiera acabar con todo, ¿no? Algo muy extraño, y así nunca le... Eso es algo así como una especie de hoyo negro, ¿no? Digo, por fortuna en el caso de Jennifer, que vea a su yo del futuro, pues se queda, ya nomás se desmaya, ¿no? Pero, pues sí, se genera una historia que de pronto tiene una de las conclusiones, una conclusión bastante inesperada y que deja pie a una tercera película. Y yo creo que en ese momento es cuando la película, pues yo siento que de pronto perdió el piso, ¿no? Mucha gente dice, es que la primera parte estuvo genial, pero la segunda parte, la segunda hora, como que ya no la sentí tan buena. Quizá la parte todavía en el presente está chida por la forma en que se altera todo, pero ya cuando llega al pasado, es en donde dices tú, lo mismo. Creo que ya lo hice, pero bueno, nada más ahí igual comentar lo que dices de que de repente la 2 como que no le gusta a tanta gente, quién sabe por qué. Como que la 3 es la favorita de todos, no sé si por el tema western, pero ya lo hablaremos en un rato. A mí sí me gusta la 2, y me hubiera gustado más que tocar en el tema del futuro, aunque lástima que solo dura pocos minutos, aunque pues hubiera perdido su nombre, ¿no? Que era Volver al Futuro, se hubiera tenido que llamar Volver al Pasado, ¿no? Pero ¿sí? Pero bueno, pues a mí sí me gustó bastante y yo creo que, como digo, me hubiera gustado más futuro en esa película. Tocaban temas ahí, como mencionaba Eloy, que de repente decías, ¿no? Pues cómo se imaginaron que todas esas cosas iban a terminar como que teniendo una lógica, ¿no? Un sentido. Y también, pues ahí hay bastantes cosas que me agradan de la película y no sé qué más quieras agregar, Trapsom. Nada más ahí comentar rápidamente, como comercial, que ya están los primeros participantes ahí de la Semana Gamer. Ya puse el link en el chat para que igual lo chequen. Ya están llegando las primeras personas que están participando. Igual, pues ahí todavía pueden participar. Tienen toda la semana prácticamente para mandar su tweet. Hay algunos que ya lograron sus 25 retweets, que pues por ahí ya están en el link de participantes y que igual están buscando llegar a los 50, ¿no? Entonces mucha suerte a todos y pues aquí seguimos atendiendo todo. Bueno, pues no sé qué otro comentario tengas desde aquí, buen Eloy. Bueno. Yo creo que es una de las de las cosas que más... Que en serio más me gusta de esta serie es precisamente esa visión del futuro. Los coches voladores. O sea, es muy emocionante el hecho de ver esto. Y sobre todo yo creo que una de las cosas que más me agradó fue, digamos, el final. Ahí voy a hacer spoiler, Trapsam. En honor a aquel spoiler que ya no quiero mencionar. Y me gusta mucho cómo Martin al final decide no pelear o echar carreritas con estos tipos que le proponen una carrera, lo cual evita que tenga ese accidente, lo cual hace que no sea... ¿Eso todavía no ocurre en la 2? Sí ocurre en la 2. Ah, no, sí es cierto, es en la 3, perdón. Es cierto, bueno, ahí estaba la conexión. No, perdón, tienen razón. Ahí sí. me dejé llevar, me fui. Entonces vamos a hablar a la siguiente, que es la que más me gustó esa parte. Ya. Next, Trapsam. Siguiente. Trapsam, ¿estás ahí? Bueno, sí. ¿No me oyes? Sí, te decía que siguiente, ya. ¿No? Ah, ok. No, o sea, yo decía de que, bueno, ya pasando ahora sí que al final de la película nos genera una especie de cliffhanger en la que de pronto, pues, ocurre una situación bastante inesperada cuando Marty logra resolver el problema que provocó un almanaque, un inocente almanaque de papel que tenía los resultados del de eventos futuros y que iba a ser infinitamente rico a la persona que lo tuviera en las manos. Pues entonces, pues todo parecía estar resuelto cuando, bueno, ocurre un evento muy medio cliffhanger que genera que ocurra una tercera parte y esta película, si dice, al final continuará. Y todo el mundo se quedó, ¿continuará? Ay, Dios mío, pero de pronto, pero para sorpresa de muchos, esta película ya tenía el tráiler de lo que iba a pasar en la tercera película, que es una película que mezcla de pronto, bueno, Volver al Futuro parte 3, mezcla ciencia ficción, comedia y western. O sea que de pronto teníamos, ahora sí que, un paquetote bastante interesante, porque, bueno, ahí sí de pronto vemos una historia que mezclaba, pues ahora sí que todos estos géneros, de una manera pues bastante hilarante, ¿no? Bueno, al final de la segunda película, yo creo que sí vamos a tener que soltar el spoiler, lamentablemente. Pues Marty se queda atrapado en 1955 por un rayo que se... por un rayo que le pega al Doc. El Doc viaja algún tiempo inesperado, algún tiempo en el pasado, y Marty de pronto recibe un paquete de un mensajero de... que pues le pidió que se le entregaran en un preciso momento de esa noche de 1955. Marty abre el paquete y se da cuenta de que Doc, previniendo el problema que había provocado el rayo, pues le dice que el DeLorean está pues en un lugar, en un pozo, y le da todo lo necesario para que repare el DeLorean, y bueno, ya llega y pues se encuentra el DeLorean y se encuentra con el Doc del 55, que se queda así cocada de ¿qué pedo? ¿No te habías ido? Entonces pues Marty se da cuenta que hay un dato que dice que el Doc morirá asesinado por un forajido llamado Buford McDuck-Tannen, el cual es el bisabuelo de Biff, el villano de las dos películas anteriores. Entonces Marty decide viajar al pasado, más al pasado todavía. Estamos hablando de 1885 para ir a salvar al Doc. Obviamente no estamos hablando de un al hablar de 1885 estamos hablando de que en ese entonces estaba Hill Valley, ahora sí que en esas historias western de películas como El Bueno, el Malo y el Feo, como películas como Comanche y otras películas. Entonces cuando llega Marty, lo primero que le llegan son los indios y la caballería. Y en medio de la persecución recibe un flechazo en el tanque de gas. Y Marty pues se queda pues así que pues literalmente sin gasolina y tiene que empujar el coche y esconderlo en alguna parte. Y Marty pues iba supuestamente vestido como debía vestir un vaquero, pero curiosamente el Doc pues estaba vistiéndolo como un vaquero de la época de los 50, digamos, con esas camisas, con una camisa pues creo que era color rosita la camisa, si no me equivoco, pantalones de mezclilla de esos tipo Levi's, bueno, perdón el golazo, unos pantalones de mezclilla y unos tenis. Entonces pues el cuate pues iba a esa época, al pasado, con ropa tan... pues tan peculiar. Entonces pues ya cuando llega al pueblo, pues lo primero que llega a conocer Marty primero es a sus ahora sí que sus tatarabuelos, Seamus y Maggie McFly, que son interpretados curiosamente por los mismos actores que interpretan a Marty y a Jennifer, que son unos tipos bien simplones y bien simpáticos con un montón de hijos. Bueno, no, de hecho con un hijo. Pero pues sí, nada, pues es decir que ese personaje fue corto, pero era bastante divertido. Pero por otro lado, pues se encuentra también con Buford, el cual pues primero se burla de la ropa de Marty y luego ya después intenta, intenta colgarlo, después de que le pone walking y pega un brinco y sin querer le tira un plato en la cabeza a Buford, y entonces Buford lo quiere colgar. Pero en ese momento llega el Doc y lo salva con un rifle que él mismo inventó, que dice que es capaz de matar a una mosca a una distancia razonable. Y pues entonces ya por fin Marty y el Doc se reúnen, ¿no? Marty le hace notar al Doc pues el peligro que está corriendo, pero no sin antes darnos cuenta de que pues que el Doc y Marty no pueden regresar al futuro, en este caso no pueden regresar a 1985 porque su auto no tiene gasolina. Y pues es que suena tan sencillo, tienen el capacitor de flujos que funciona con energía orgánica, ok, perfecto, pueden viajar al futuro. El único problema es que el auto, pues que la gasolina todavía no es inventada, entonces Marty y el Doc no podían utilizar el coche, pues ahora sí que para poder viajar al futuro debido a ese problema. En lo que están investigando cómo ver esto, cómo mover el coche, cómo poder reactivarlo, pueden, probablemente utilizando una locomotora, van a una villa, van a un cerro y ven una locomotora que puede alcanzar la velocidad del coche. El Doc y Marty se dan cuenta que hay una carreta que está en peligro de caer en un barranco. Entonces ya van el Doc y Marty a salvar a la pasajera de la carreta y se da cuenta Marty que que la mujer que salvaron, que se llama Clara Clayton, ese es el nombre de una mujer que se había accidentado en el barranco. Entonces están otra vez alterando el pasado. Sin embargo, bueno, también se da otra situación. El Doc se enamora de Clara, porque Clara es una aficionada a la lectura de ciencia ficción de su época. Digo, no había muchos libros en ese entonces, pero era aficionada a Julio Verne. Y el Doc es aficionado a Julio Verne, se enamoran, ¿no? Y se da pues una situación en la cual pues Buford intenta matar al Doc, pero Marty al meterse pues se genera ahí, de pronto tiene un enfrentamiento ahí, un encaramiento de que y que de pronto te reto un duelo, no me retas a mí, ¿acaso eres un gallina? Y pues como ustedes saben, Marty al oír la palabra ¿acaso eres un gallina? Pues se voltea y pues sí, dice acepto el reto, ¿no? Entonces pues sí, ya le dice que va a haber ahí un enfrentamiento, ahora la vida del Doc ya está salvada, pero la de Marty está en peligro. Aparte está el conflicto de que el Doc está enamorado de Clara y pues la quiere, pero pues tiene que decirle la verdad de lo que está pasando. Y por otro lado, pues sí se da esa situación en la cual pues Marty tiene que definir, ¿salvo al Doc? ¿O me retiro al futuro? Y no sé, o sea, se genera ese conflicto en el cual pues tienes un choro. Por un lado tiene que Marty que defender su vida y por otro lado tiene que resolver el conflicto que tiene el Doc en ese momento. Ahí pues se da una historia que pues tiene muchas muchas tendencias de las películas del viejo oeste, sobre todo de las películas del spaghetti western, aunque las maneja con un tono más simpático, más familiar, no es precisamente violento. De hecho, tienen algunos detalles que nos hacen ver que, de hecho, que nos hace notar algunos guiños al cine de Clint Eastwood, sobre todo por el nombre que adopta Marty en esa época, que es precisamente Clint Eastwood. Y hay una escena en la que incluso Marty imita a Clint Eastwood en donde utiliza un recurso que el mismo Clint Eastwood utilizó en la película para salvar a su personaje. Por otro lado, pues bueno, en esta película, pues bueno, nos damos cuenta de que Hill Valley está ambientado obviamente en el pasado, no hay Torre de la Campana, el lugar donde está la cafetería, que después sería el restaurante temático en los 80s, es una cantina, ahí no hay leche, ahí no hay Pepsi, porque digo, en las dos primeras películas la Pepsi sale por todos lados, ¿no? En esta película, pues obvio, nomás hay leche, ¿no? No, whisky, yo creo que ni leche había. Entonces, se genera una historia que ahora sí intenta resolver todos los conflictos que dejaron las otras dos películas anteriores de una vez por todas y dar por fin ese final que todo el mundo ya esperaba ver, ¿no? No sé qué opinión tenga Eloy al respecto. No, pues yo creo que una de estas muy, muy agradable la película, porque en realidad es un buen cierre, ¿no? Evidentemente deja algunas cosas ahí rarillas en el ambiente, ¿no? Pero es un buen cierre porque es una película que no deja tanto a tanto cabo suelto. Como dices, busca cerrar todos los cabos. Y pues esta parte de que sea onda del oeste, yo creo que la hace muy, muy divertida. Sobre todo el hecho de que, por ejemplo, el coche que está, digamos, reconstruido, el DeLorean, le ponen unas llantas primero como de onda de los años 60, así con cara blanca y su línea roja, que lo hace ver bastante interesante el coche. Y después, ese mismo DeLorean se transforma en un DeLorean tren, ¿no? Entonces trae llantitas de tren, que en realidad, pues yo creo que la historia más que nada busca divertir, es lo que más, digamos, se puede sacar de esta trama, ¿no? Yo creo que la historia busca ser muy divertida, ser entretenida. Aquel recurso que decías de que se pone un chaleco antibalas, por decirlo así, es algo bastante, bastante interesante. Los duelos que tienen están pues bastante bien llevados. Martin, por ser un tirador, comilla, de juegos de video, pues al parecer busca que también sea un tirador bueno en el oeste, ¿no? Y pues, ¿qué más? Yo creo que la música es algo que está excelentemente, así bien bien ambientado. Es algo chistosísimo ver a alguien tan robótico como el Dr. Brown bailar. Y pues no sé, creo que la historia ahí te va llevando por cómo fue inclusive la construcción del reloj de Hill Valley, que ahí, digamos, está como apenas en construcción. Y pues está bastante agradable, ¿no? Yo creo que es la favorita de muchos, precisamente como decía por ahí Carlos. Perdón, decías tú por ahí, por la razón de que está basada en un western, ¿no? O sea, es el viejo oeste y tienes todo lo que puedes tener de una película divertida. Tienes autos voladores, comilla, tienes rock de los 60s, tienes personajes de spaghetti westerns, por decirlo así. Y, o sea, tienes todo lo que digamos hizo del buen cine de la época de los 80s. Y se ve reflejado en esta película, ¿no? Yo creo que ya salió en los 90s, ¿no? Pero sí está bastante agradable. 1990. Ajá, exacto. Sí, ya. Digamos que fue como que el sello final de esta saga. Al iniciar el programa yo veía en el chat que decía la gente que si realmente podríamos esperar un remake de estas películas. Lo veo difícil. Sobre todo por el hecho del gran vacío que deja ¿cómo se llama el personaje? El actor que hace a Marty. Michael J. Fox. Ajá, Michael J. Fox, yo creo que es un personaje demasiado carismático que estaría muy difícil hoy día encontrar a alguien que le llene los zapatos, ¿no? Yo creo que ver un remake de esta película realmente a mí me emocionaría y me gustaría, pero lo veo muy difícil. Porque ver a alguien que tenga el carisma que este personaje tenía es algo difícil de pensar, ¿no? Yo no me imagino algún actor de hoy día pudiendo llenar los zapatos de Michael J. Fox. Y pues no sé, yo creo que de las partes más divertidas es como la parte donde van en el tren, que él se baja con su patineta. De hecho, el Dr. Emmett es el que recibe la patineta porque van, bueno, pues ahí en el tren. Y pues yo creo que está bastante interesante la película. Y yo creo que merece la pena de que la vean. Si tienen ahí alguien, un conocido que no la haya visto, pues véanla con ellos. Yo hace no mucho tiempo también le enseñaba a mi chica estas películas y quedó encantada. Y a pesar de que ella no es así fan de cosas tecnológicas, bueno, de cosas sí tecnológicas, pero no de películas frikis, por decirlo así, películas de culto, pues ella salió encantada con estas películas. Entonces yo creo que es una película, bueno, una saga de películas que realmente puede ser amada por cualquiera, ¿no? Yo creo que no tienes que ser un friki de las cosas del espacio, no tienes que ser friki de viajes en el tiempo per se, no tienes que ser friki de nada, básicamente. O sea, tú puedes llegar virgen, por decirlo así, a ver Volver al Futuro y te va a gustar, ¿no? Porque está de cierta manera, pues, comilla atemporal, por decirlo así, pero te lleva en ese viaje que te convierte en fan, a pesar de que no tengas todos los elementos, ¿no? A lo mejor mucha gente no va a reconocer como lo que dijimos de que estaba lo de Tiburón o las frases de los Spaghetti Westerns o no sé, lo que platicaba Crossland de Billy, ¿cómo se llamaba? Billy, el rock, bueno, ya olvidé el nombre. Entonces, pues por ejemplo, esas cosas a lo mejor no la va a ubicar todo el mundo, pero no por ello la película va a dejar de ser graciosa, divertida y rápida, que es algo que se agradece mucho en películas de que hoy día ya no tenemos tanta oportunidad de ver, ¿no? Exacto. Y la verdad es que ese es un punto que realmente gusta, ¿no? Otro de los detalles que de pronto ahorita que dices de algo interesante, ahorita que decíamos de música, es de que una banda de rock estaba tocando en la parte de la fiesta donde pues intentan asesinar al Doc, y era nada menos que ZZ Top, esa banda que toca la de Lex y la de la Grange. Ahí estaban tocando de manera que no canto, ahí los ves y los reconoces luego, movimiento, la forma en que movían las guitarras, la tremenda que traían hasta las rodillas, o sea, ahí estaba esa banda, y cuando vi ese detalle pues me dio mucha risa, ¿no? Aparte, pues las clásicas, la escena en la que Marty prueba la pistola, que te hace recordar que parece que anda en los videojuegos, ¿no? Y de pronto incluso le preguntan, oye, ¿a cuántos has matado para llegar a tener esa puntería? Pues nomás me la he pasado jugando videojuegos. Ah, y el otro se queda, ¿qué es eso? Pero sí, son escenas que de pronto tiene sus detalles muy divertidos esta película. La verdad es que yo opino igual que muchos, para mí es la mejor película de las tres. Realmente Volver al Futuro 3 para mí es la mejor película de la trilogía en muchos aspectos. Quizá porque me gustan los westerns, quizá porque también se sale por completo de lo que vimos en las otras dos películas anteriores. Pero era una película, pues ahora sí, divertida, entretenida, con sus dosis de acción, con sus dosis de suspenso. Claro, drama no había. Sí había, cómo no, el momento en el que el Doc se pone su guarapeta, que de hecho no toma nada. Ah, sí. Sí, nomás un trago de whisky y ahí quedó. Ajá, según... Y que según le está así, su trago, diciendo, no, pues... y la vida, y las mujeres, y todos. Y llega Marty y pregunta, pues, ¿cuántas lleva? Ninguna, solo ha estado sosteniendo el vaso ahí todo el tiempo. Y le dice, ya vámonos, Doc. Se echa el tequilazo y... ¡pah! Ahí queda azotado el Doc. Está buenísima esa escena. Sí, esa parte es buenísima. No, o sea, de pronto el Doc vive su historia de amor, o sea, también tiene su especie de comedia romántica por otro lado, y dices tú, es algo que de pronto dices, wow, no, eso es lo que menos te esperas que ocurra en la trilogía, que el Doc se enamore, siendo un nerd, un científico loco, lo que ustedes quieran, ¿no? El punto final es de que esta película, pues sí, le da un cierre definitivo a la historia, realmente no esperas un Volver al Futuro 4 después de esto. Y pues mucha gente dijo, ya, gracias, Dios mío, ya se acabó esto. Aunque obviamente a muchos les dejó la tendencia, pero es que me dejaron unos huequitos por ahí. Pero bah, ya con eso yo creo que mucha gente quedó satisfecha y contenta. Y ahorita se anda Crash Down refiriendo a lo de Levantamuertos cuando se lo toma, que se despierta así con una cara de ¡ah! Y después ¡pum! Se vuelve a caer. Como que, y luego le dijo, pues el efecto todavía le falta rato, y es cuando de pronto pues Marty se tiene que batir en duelo, ¿no? En fin, pues la película esta es muy buena, y yo creo que la trilogía, yo creo que las tres películas de la trilogía son excelentes, se las tienen que chutar, Eso sí, yo se los digo, búsquelas en Netflix, búsquelas en Blu-ray. En DVD, pues no sé, tiene doblaje al castellano, pues si ustedes no las vieron dobladas al español y les gusta y aprecian el idioma de Shakespeare, pues en cualquier versión es buena, ¿no? Y pues no sé, Ícaros, ¿qué conclusión te puedas dar respecto a la trilogía? Ícaros. De hecho, Ícaros lo botó la llamada desde hace un rato y no se ha podido reconectar. Ah, sí, es cierto. Ups. Bueno, tienes razón. Ay, de hecho, lo estamos llamando y no contesta, pero bueno, no se preocupen. Ahí perdonen por no fijarme. Bueno, Eloy, pues ya nos habías dado la conclusión. No sé si tengas una conclusión así overall de la trilogía. Pues yo creo que de lo que... Ah, mira, ya llegó Ícaros. Ya podemos ahí preguntarle. Sí. Pero ya está Ícaros. A ver, Ícaros, ¿sí nos escuchas? ¿Qué pasó? Ícaros. Que no se habían dado cuenta que ni estaba en la llamada, ya los escuché. Sí. Yo estaba escuchando, dije, a ver, ¿a qué hora se dan cuenta de que no estoy en la llamada? Yo sí me di cuenta y te estaba llamando, pero no conectabas. Exacto. Pero bueno. Sí, eso sí me di cuenta después. Pues bueno, no sé si alcanzaste a escuchar nuestra pregunta de qué es lo que... Bueno, a grosso modo de la trilogía y de la tercera cinta, pues, ¿qué opinión tienes? Pues, a mí me encanta... Bueno, la trilogía en total, pues, me gusta bastante. Es una lástima que se haya quedado en trilogía. A mí me hubiera gustado una cuarta parte, aunque ya hubiera sido como que muy sobreexplotada, digamos, la idea. Pero bueno, digamos que ahí se queda con cariño. Esperemos que nunca hagan un remake, aunque seguramente lo harán algún día. Bueno, pues con estas hagan los remakes que hagan y pues nada, ahora sí que le tengo mucho cariño. Como dije, pues son... A mí esta película, o bueno, esta serie de películas me atrajo demasiado a eso de los viajes en el tiempo y todo eso, ¿no? Yo creo que si no fuera tan malo para eso de la física, igual y sí me hubiera gustado estudiar bastante, ¿no? Sobre esos, digamos, temas. Pero bueno, eso es todo lo que quería comentar. Bueno, pues bueno, de ahí, pues Volver al Futuro, pues tuvo muchas cosas para promocionarse, aunque yo creo que lamentablemente alrededor del Volver al Futuro lo que falló muchísimo fueron los videojuegos. Yo recuerdo el juego del NES que salió de la primera película. Era un juego malísimo, malísimo. Era como una especie de juego de navecitas donde tenías que llevar a Marty en las calles lanzando, primero esquivando obstáculos, luego lanzando discos y luego abordando una patineta. Decías, bueno, ¿para qué rayos eran los discos? ¿Para qué rayos tenías que andar esquivando hombres cargando ventanas y porristas? Te lanzaban rayos de no sé qué cosa. Decías tú, bueno, el juego estaba... Bueno, yo creo que ese es uno de los juegos más criticados en cuanto a trama. En cuanto a jugabilidad, era extrañamente buen. Era extrañamente, pues, digamos que de malo a regular. De hecho, me acuerdo que tenía algunos minijuegos interesantes, que era lo único que me gustaba del juego. Una parte donde estabas tirando malteadas para hacer puntos, y tenías que hacer una cantidad de puntos. No era un minijuego per se, era una especie de mini misión en donde tenías que tirar cierta cantidad de rivales de la cafetería para poder pasar, ¿no? Por otro lado, también tenías un juego tipo, no sé, como tipo Dance Dance Revolution o algo así, que tenías que tocar las notas de la canción y tenías que atrapar todas las notas, ¿no? Era algo extraño. Y ya por último, pues llevar el DeLorean al futuro, ¿no? Pero era así como que un juego, pues, malito, que yo creo que te lo echabas en unos 30 minutos. Y yo recuerdo que a mí me lo compraron por mi cumpleaños y sí, fue una de las mayores desilusiones que me llevé, ¿no? Porque yo sí era muy fan de la serie. Había otros juegos, también salieron para el Super Nintendo, también para el NES, algunos juegos que, pues, estuvieron regulares. Creo que dicen que el mejor juego fue el que se basó en las últimas dos películas para el Genesis, aunque ese no me tocó jugarlo. Hubo una serie animada en la cual, pues, obviamente no doblaron los actores de la... No hicieron actuación los actores de la serie original, salvo que salía a veces el Dr. Brown haciendo experimentos científicos caseros, ahí para que los niños siguieran su ejemplo. Pero eran historias en donde ya se veían a los personajes de la tercera película, pues, viviendo juntos, ¿no? A Marty y su familia, y el Doc con su esposa y sus hijos, y que de pronto los hijos tenían la ocurrencia de tomar las máquinas del tiempo para distorsionar alguna parte de la historia, y ahí iban su padre y Marty a tratar de arreglar los problemas, ¿no? Era una serie pues un tanto regularzona, nomás duró una temporada. Era interesante, era interesante ese jueguillo, ¿no? Y también pues salieron algunos juegos ya después para el Wii, si no me equivoco, eran unos juegos episódicos en los que pues hacía como una especie de cuarta parte de la serie donde Marty y el Doc Weld nuevamente viajan al pasado y ahora se enfrentan y creo que pues aquí sí tienen que resolver una historia muy diferente, aunque no me ha tocado descargar estos juegos, creo que salieron para el Wii, para el PlayStation 3, y que en cierto modo le dan más continuidad a lo que ocurre en la trilogía, o sea, se brinca en la serie animada, pero sí ponen ahora sí que algunas nociones de la primera película. Y yo creo que fue uno de esos juegos en donde dices tú, tiene el factor nostalgia que te sale la lagrimita de decir, ¡ay, mira, qué padre! Un juego basado en Volver al Futuro que realmente se apega a la serie y que sobre todo porque creo que traía todavía las voces originales, la voz original de Christopher Lloyd como el Doc, pero no tenía la voz de Michael J. Fox por obvias razones, que pues, como ustedes sabrán, años después de haber hecho esta trilogía, que hizo algunas películas que estuvieron, pues, dos, tres, ahí está una película incluso con Peter Jackson, hizo Spin City, que fue una serie, un sitcom bastante exitoso, empezó a tener problemas de mal de Parkinson y a la fecha pues está pues tratando de controlar esa enfermedad que ha ido deteriorando sus nervios, ¿no? Christopher Lloyd, por otro lado, pues le tocó todavía participar en algunas películas icónicas, estuvo en Quién engañó a Roger Rabbit, era el villano de esa película, y también interpretó al tío Lucas en las películas de los Locos Adams, que eran películas bastante buenas. Si no me equivoco, también Elizabeth Shue tuvo una o dos películas buenas. ¿Quién más? Creo que incluso el actor que interpretaba al papá de Marty en la primera película también tuvo cierta familia, pero creo que los que tuvieron... Elizabeth Shue salió en Living Las Vegas, en esa película con Nicolas Cage, que incluso le dio una nominación al Oscar. Finalmente, pues ahí también estuvieron algunas estrellas, ya les dije que estaba ZZ Top, y ahí estaba también Flea, el bajista de los Chili Peppers. En ese entonces no era tan popular esa banda, y yo creo que muchos decían, ay, ¿a poco estuvo Flea de los Red Hot Chili Peppers en esa película? Y de pronto te das cuenta que era un personaje que pues causa muchos problemas a Marty, ¿no? Y que termina resolviéndolos así como dijo Eloy hace rato, con un incidente en la calle en la que pues se van a jugar carreritas y pues Marty decide por fin tomar esa decisión de decir no voy a hacerlo y pues las consecuencias que conlleva eso, ¿no? Algo que pues finalmente nos deja una frase, que el futuro no está escrito y que es de cada quien y que cada quien tiene derecho a tratar de buscar ahora sí hacerse el mejor futuro posible, ¿no? Eso es algo que se me hizo muy chido. Y pues bueno, eso yo creo que para mí sería la conclusión. Esa frase deja una excelente conclusión a la trilogía. ¿Alguna opinión final, muchachos? Había también unos juegos para Nintendo que no estaban nada mal. El primero era como Onda Tortugas Ninja en vista isométrica. Y el segundo y el tercero ya eran como plataformas y pues estaban bastante agradables, no digo, tampoco eran así como lo mejor de su época, pero no me desagradaban, estaban bastante chistositos. También por ahí mencionaban en el chat los juegos que salieron para PC, estos de Telltale Games, y yo creo que estos episódicos estaban bastante, bueno, están bastante agradables en cuanto a la forma en la que llevan la historia, pero por otro lado no está tan padre el hecho de que el gameplay es como onda click and point. Entonces creo que es algo que no está tan agradable, como novela gráfica, sí, por decirlo así. Entonces eso como que le demeritó, ¿no? Entonces pues yo creo que sí, bastante. Yo creo que estas películas son algo que pues yo creo que nadie se debe perder, ¿no? Hay muchas cosas que las hacen valer la pena, y pues yo creo que como tal el mundo de Volver al Futuro, digo, esta animación que tú platicabas, la verdad a mí se me hacía bastante chafita, y pues por otro lado, como decimos, estos juegos pues a lo mejor no traían lo mejor del mundo, pero te ayudaban a revivir esta magia, por decirlo así. Hoy día yo creo que debería de ocurrir algo, sí, así es, algo bastante agradable, como un remake bien hecho, pero insisto, a mí se me hace muy difícil la idea de llenar los zapatos de Michael J. Fox, y pues no sé, yo creo que en cuanto a juegos, yo creo que ahí sería donde realmente podría haber algo realmente bueno en cuanto a Volver al Futuro, y habría que ver qué es lo que puede llegar a nosotros, ¿no? Entonces pues yo creo que todos deben darle una oportunidad a Volver al Futuro, si amiguito, amiguita, si tu hermano o así no ha visto esto, pues caray, es momento de que le digan, vamos a ver Volver al Futuro. Están en Netflix, están en Canal 5, cada rato las pasan. Pueden encontrar el Blu-ray, como ya les dijimos. De hecho, hay una edición que trae el DeLorean, entonces pues ahí apúntense, no está tan caro, está en como 1500, 1400, depende de cómo los encuentren. Entonces, pues ahí búsquenle. Así es, y eso es algo que pues está, así que es una saga muy memorable, muy así que muy icónica de la década de los 80s. Y pues bueno, pues es así que todo lo que podemos decir. Así que pasando, ahora sí, abruptamente volviendo a traer el DeLorean hacia el 2012. Pues vamos a platicar rápido de las películas que van a salir el próximo fin de semana, que yo creo que a lo mejor vamos a platicar de alguna de ellas, porque sí son bastante, algunas sí son bastante interesantes. Digo, cabe recordar las películas que ya están ahorita, como El Legado Bourne, está El Dictador, que la que platicamos hace un par de podcasts, está Educando a Mamá, que también ya la platicamos hace un par de podcasts, y está también Juan de los Muertos, que esta película, pues bueno, tiene también la opción de verse, bueno, si no quieren ir al cine, tienen la opción de verla, pues ahora sí que de manera legal y gratis, se puede decir, a través de YouTube. Que si no me equivoco, ¿verdad? Los próximos estrenos, pues bueno, nomás tenemos tres películas, pero yo creo que una de las tres películas es bastante interesante como para que no la podamos evitar, y creo que es el último gran estreno del año, y es Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, la cual pues estrena el próximo viernes, porque ya es la 1:00 a.m. del 29, por cierto, a todos, feliz Día del Gamer. Esta película pues es una historia que pues está escrita por un cuate que de pronto tuvo la ocurrencia de hacer un cuento llamado Sensatez, Sentimientos y Zombies. Pride and Prejudice and Zombies. Es una historia victoriana de romance, amor, de dos hermanas que buscan conseguir novio y casarse, y bueno, ustedes todo ese rollo, pero en medio de todo eso hay una plaga zombie en medio de esa familia. Bueno, entonces el libro fue tan exitoso que de pronto le dijeron al cuate, oye, viéndote algo similar, ¿no? Porque este cuate de pronto ve en una vitrina los libros de Crepúsculo, los libros de Abraham y libros de homenaje a Abraham Lincoln, y dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un libro que mezcle vampiros con Abraham Lincoln. No vamos a poner vampiros que brillan, sino vampiros, ¿no? Así que vampiros que pues que chupen sangre, que maten gente, que se ponga violento el asunto, ¿no? Y esta película de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, pues es una película que pues bueno, a lo mejor no es para todos los gustos. Muchos van a decir, ¿cómo que Abraham Lincoln, no? Abraham Lincoln se puede decir que es un héroe, es un personaje muy trascendental en la historia de Estados Unidos y como que no vale la pena, ¿no? Pero bueno, ahí están los actores, está María Elizabeth Winstead, la que vimos en la película de Scott Pilgrim, Anthony Mackie, Dominic Cooper, y pues está dirigida por Timur Bekmambetov, el mismo director de Se Busca, y está producida por Tim Burton. Así que pues si quieren echarle un ojo a esta película de basada en el libro de Seth Graham Smith. Y por otro lado también está una película llamada Posesión Satánica, la cual pues ya incluso ya está teniendo algunas premieres en estos días, que es una película sobre una, si no me equivoco, sobre una niña que encuentra una caja que tiene de adentro un demonio, y este demonio pues se libera y se genera una especie de, bueno, ustedes saben, se torna toda una historia de terror. Está dirigida por Ole Bornedal y está producida por nada menos que por Sam Raimi, el director de las películas de Spider-Man y de esta película es también así como de ese pasado, de sobre un doctor que se ve forzado a trabajar en el tratamiento de un padecimiento que tienen las mujeres que se llama histeria. Tiene un por el trabajo, inconscientemente genera uno de los instrumentos que venden en las sex shops más conocidas del mercado. Entonces pues la historia trata de eso, ¿no? Es una película protagonizada por Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy y Jonathan Pryce. Ahí por si de pronto la encuentran, pues la platican, ¿no? Y pues bueno, considerando que tenemos muy poquito que platicar realmente de películas nuevas la próxima semana, salvo Abraham Lincoln, no sé, Eloy, si eras que la próxima semana nos pongamos a platicar de lo mejor del verano, lo mejor de este verano, ¿no? Así prácticamente todo desde las mejores películas de este año. Y vamos a poner algunas encuestas por Facebook. ¿Qué te parece? No, pues por mí encantado. Yo creo que de lo que podemos hablar este verano, pues hubo muy buenas películas, hubo otras que no tanto. También ahí les pedimos en el chat, en Twitter, en Facebook, que nos den sus opiniones, ¿no? De qué les gustaría escuchar en este Cinemás para las próximas entregas. Ya nos dijeron por ahí que quieren Terminator, que quieren Star Wars, cosas que vienen chonchas, ¿no? Entonces vamos a irlas pues repartiendo. Y pues ala, que aquí estamos para ustedes. Así es. Pues bueno, yo creo que vamos a empezar a publicar, vamos a hacer ahí unas encuestas a través de Facebook, así que estén atentos sobre, por ejemplo, qué película fue la que más les gustó de este verano. Vamos a ponerlo ahora sí que desde, así que hablando verano, más bien así como que primavera-verano, prácticamente desde Los Juegos del Hambre hasta la fecha, qué película les han gustado y de qué película les gustaría que platicáramos así brevemente. ¿Cuál fue la mejor película para ustedes? ¿Cuál fue el actor que más les latió? ¿El mejor personaje que les haya latido? Y detalles por y así detalles, ¿no? Yo creo que seguramente vamos a estar hablando de algunas de algunas películas que obviamente tienen que ser referidas, e incluso y que pues obviamente pues vamos a tener ahí el tema, ¿no? Y pues bueno, pues yo creo que con esto pues cerramos la emisión del día de hoy. Primero que nada, pues déjenme saludar a la gente que está en el chat. Pues bueno, los sobrevivientes esta noche: Aqua, Angelopolix, Ausi, el Crushdam, el Pollux dice, Eloy, muchas gracias a todos, que por habernos escuchado esta noche. Vamos incluso pues ahí a tomar sus sugerencias. Ay, como que especial de 10 horas de... Ay, no, Dios mío. Bueno, ahí de Pollux sugiere una saga, pero yo creo que la que me gustaría aventarme 10 horas sería de James Bond. Entonces estaría chida porque hay muchísimo material para hacer 10 horas, pero no sé. Bueno, pues ahora sí vamos a despedir a la gente que estuvo con nosotros esta noche. Primero, aquí el buen patrón, Ícaros. ¿Qué tal? Pues nada, muchas gracias igual a la gente que ahí nos estuvo escuchando. Igual hay una disculpa si de repente hubo algunas fallas o hubo como que algunos problemas con de sincronización y que ahorita no estamos poquitos. Ahora sí que de repente con lo de la semana gamer y todo eso, pues se nos juntaron todas las cosas, ¿no? Y pues aquí terminó como que medio precipitada este episodio, ¿no? De Cinemás. Pero pues ahí está, ahora sí que ténganos confianza, no se va a volver a repetir. Esperemos que ya no ser más semanas gamers dentro del hasta el próximo año. pero bueno, ahí igual muchas gracias a toda la gente que está participando ahí en la semana gamer. Ahorita ya tenemos exactamente 8 personas que ya ganaron, o bueno, que ya están dentro de la tómbola. Y pues literalmente ahorita ya ganaron algo porque pues son 8 y son 11 paquetes, ¿no? Entonces, a menos que, bueno, hasta que consigamos más de 11 participantes, pues yo creo que por lo menos ellos ya aseguraron algo, ¿no? Así es. Y pues nada más ahí mencionarlos rápidamente. Los de Twitter son Nafilo-Opti, Aqua, Prietos Machero, arroba Beta Rayausi, arroba Voltamite. Esos son los de Twitter. Y los de Facebook tenemos a Eduardo Torres con un bonus, que él ya consiguió 50 likes en su foto. Y también tenemos a Rogel Alejandro Ortiz y a Eduardo Hernández, que también creo que por ahí ya estaba muy cerca de igual conseguir un bonus. Entonces pues ahí estén pendientes, igual ahí vamos a estar como que checando a ver quiénes quiénes ya ganaron, quiénes ya entraron a la tómbola y todo lo demás, ¿no? Y de nueva cuenta pues muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Ahora sí que más que nada es una recompensa para toda la gente que igual nos sigue, igual digamos está al pendiente de lo que hacemos. Muchas veces no es tan sencillo regalar cosas, no acostumbramos a regalar cosas cada semana o cada tercer día como en otros lados, pero pues cuando regalamos cosas tratamos de que las cosas pues vayan a todos lados, ¿no? O sea, nosotros también ahorita estamos mandando a toda la República Mexicana y también estamos haciendo dinámicas que digamos incluyen a todos y que tratan de ser, digamos, lo más abiertas para que la mayor cantidad de gente pueda participar y no se quede fuera. Entonces, pues ahí está, esta es nuestra propuesta de este año, por así decirlo. Y nada, muchas gracias de nueva cuenta y ahora sí, Trap Sound continúa. No, gracias a ti y qué bueno que tengamos estas promociones para que ustedes puedan participar y puedan tener la oportunidad de ganarse así que productos bastante exclusivos de diferentes compañías de videojuegos. Y bueno, también pues también para despedir aquí al buen Eloyd, que pues así que muchísimas gracias y por tu apoyo. También hay una disculpa porque ando medio gripiento y también como que no ando reaccionando tan rápido. Pues nada, feliz día gamer a todos los que andan ahí en el chat. Los que no andan en el chat y nos escuchan en la transmisión grabada, pues igual también feliz día gamer para ustedes. Espero que os haya gustado esta plática que tuvimos acerca de Volver al Futuro. Insisto, es una gran saga que todo el mundo puede disfrutar, así que denle una oportunidad, vale la pena. Si no les gusta Back to the Future, pues Trap Sound les paga las medicinas o algo por el estilo. Y pues nada, yo creo que pueden encontrar pues a Reset en varias formas. Por ahí la gente de la gente de Beacon también está por ahí poniendo que va a haber un evento de preview a su show. Acaban de lanzar la noticia, entonces pues también por ahí denle una checada. Y pues nada, yo creo que feliz día gamer a todos de nuevo y pues yo creo que se la pasen bonito y aprecien por ahí a Don Bot que anda bien animoso con los regalos, anda viendo cómo hacer que ustedes se los ganen todos participando, para todos aquellos que nos siguen, para todos aquellos que son nuevos, pues que todos tengan la oportunidad, ¿no? Esa tómbola va a estar buena, bonita y padre. Y pues ya. No, pues muchísimas gracias, Eloyd, y pues bueno, pues ya nomás me queda pues recordarles que hoy a las 10 de la noche, digo, porque ya estamos en miércoles, pues tenemos nuestro tradicional Reset Lunch. Así que nuestro lonchecito para con los temas que ustedes sugirieron durante la semana y también con las actualizaciones de tecnología y videojuegos. El próximo viernes, ese sí lo necesito confirmar rápido, Flashback. Sí, vamos a tener Flashback, ¿verdad? No, va a ser Zona Gamer. No. Vamos a tener Zona Gamer. Exactamente, por algunas causas de fuerza mayor, vamos a tener Zona Gamer. Y el próximo sábado, pues nuestro tradicional Reset a las 11 de la noche. Así que, pues ahí estén al pendiente de nuestras transmisiones, sigan participando en la promoción. Ya tenemos algunos participantes, pero yo sé que, pues si ustedes lo difunden y lo platican, pues vamos a tener todavía más contendientes. Así que, pues échenle ganas. Muy buenas noches a todos, que tengan una semana de película. Y como dijo el doctor Emmett Brown, el futuro no está escrito, háganse uno bueno. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.